Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso La demora en el arranque del programa se debe a una dificultad personal de la compañera Cecilia Rodríguez. Y en la emergencia está operando, y le agradezco mucho a Bernardo Tosi, no era lo calculado hoy. Inclusive para arrancar el programa, y en el tiempo que tenemos, 1:30, 1:20, teníamos previsto charlar con el compañero Perro Santillán. ¿Por qué? Porque en el norte de nuestro país hay situaciones que alimentan la esperanza. Seguramente todo aquello que el trabajador municipal de Jujuy espera en cuanto a reivindicación y materialización de demandas históricas, pero para ello está en línea el Perro Santillán para charlar con nosotros en el comienzo de Recorte Informativo con estas explicaciones que son coherentes y que se justifican a partir de lo que ha sucedido con Ceci, que ya va a estar el próximo día lunes con nosotros. Dicho esto, el Perro Santillán está en línea. Carlos, ¿cómo te va? ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. Ahí te escucho bien. ¿Estás en una asamblea? Sí, estamos reunidos acá los compañeros de la agrupación 8 de noviembre y estamos reunidos la lista blanca también. Bueno, viendo las últimas repercusiones de lo que fue la gran marcha de municipales el día miércoles, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente la corporación jujeña de comunicación y periodismo no lo refleja en las noticias ni en los diarios, pero fueron miles y miles de trabajadores que se autoconvocaron a la plaza en defensa y solicitando al Ministerio de Trabajo el respeto a la decisión que también en las urnas los compañeros municipales dieron el día 24 de julio, ¿no? Así que realmente para nosotros ha sido primero en las urnas y después en las calles una contundente expresión de querer cambiar un sindicalismo burocrático por un sindicalismo de clase, por un sindicalismo combativo, que tenga que ver más con las decisiones de las bases que las decisiones que toman los dirigentes, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, estamos funcionando. El ejemplo que están dando no solamente los viejos luchadores, sino los jóvenes, organizándonos porque los otros tienen tomado el gremio, la lista amarilla, junto con una organización que pertenece a Milagro Sala, tienen tomado el gremio y no dejan que nosotros podamos acceder al edificio. Entonces nos tienen bloqueado todo, desde las computadoras hasta lo que puede ser empezar a trabajar con el interior y alguna disposición de dinero, todo. Entonces los compañeros de la lista blanca están dando ejemplo de lucha en estos momentos, organizándose, viendo los problemas gremiales, pero además de ver los problemas gremiales, empezar a ir a las dependencias y empezar el trabajo, también organizándose para vender empanadas, para hacer feria de plato, para juntar dinero para que el compañero del interior pueda viajar al interior a solucionar los problemas. Bueno, Estamos en un movimiento muy fuerte, con gran entusiasmo y gran posicionamiento de clase, en esta Jujuy, que la desesperanza es la que invade, ¿no? Carlos, el Ministerio de Trabajo ha establecido como vencimiento del mandato de la actual conducción el 30 de enero del año que viene. Bueno, ese es el mandato que tenía el compañero Bejarano. Ellos, al adelantar las elecciones, entran en el régimen, casualmente, de lo que marca nuestro estatuto, que es el régimen electoral, y a donde fija también el tema de la entrega del poder. Es un argumento que están usando ellos, que su mandato termina en enero del 2014, y bueno, no tienen razón, ni tiene razón tampoco el Ministerio de Trabajo al decir que sí, o dar algún tipo de esperanza para que ellos se puedan quedar. Yo creo que esto es una decisión política, porque acá a nosotros la verdad que no nos querían ninguno de los poderosos y querían que el gremio siga en manos de la burocracia para poder seguir así transando y postergando los derechos de los trabajadores municipales, ¿no? Déjame preguntarte porque es importante, ¿el fallecimiento de Bejarano adelanta las elecciones? Mirá, el tema es que el fallecimiento de Bejarano lo que produce es un corrimiento dentro del listado, de la lista, digamos, que tenía él originalmente. Ajá. A partir de ahí, el mandato sigue hasta el 30 de enero, pero ellos adelantan las elecciones. Ellos las tendrían que haber llamado, por ejemplo, a fines de diciembre, pero ellos adelantan las elecciones. Claro. A partir del adelantamiento de las elecciones, ellos entran en el régimen electoral que marca nuestro estatuto. Uh-huh. Y nuestro estatuto, en el artículo 115 y 116, es muy claro en lo que hace al tema de llevar adelante las elecciones y posteriormente marcar el plazo de entrega, que es de 15 días, a la lista ganadora. Uh-huh. Por eso te digo, todos los argumentos que pueden tener los abogados y que discutan, no, pero el mandato de vencida en el 2014, no es así. Ellos primero tienen que explicar para qué adelantan si se van a quedar hasta el 2014. Porque además no tiene razón, claro, pero el adelantamiento, sino tal cual. Sí. Sí, lo que te quería decir es que ya no se está hablando del mandato de Bejarano, sino al llamarse elecciones, se tiene que respetar lo que dice el estatuto. Esto pasa en todos lados. No, es una cuestión de Jujuy. Ese es el tema. Entonces, el ministerio no tiene por qué prorrogar a prieto el mandato de Bejarano. Claro. No tiene por qué decir que en el 2014 es el vencimiento del mandato. No tiene por qué. Entonces, la verdad es que no entendemos por qué se demora, después de haber ganado con el 64% las elecciones. Entonces, no entendemos realmente el afán de la postergación. Y Carlos, ¿qué cantidad de empleados municipales tiene el municipio? Bueno, es un sindicato de primera en toda la provincia. Más de 6.000 trabajadores municipales son los afiliados. Y habilitados para votar estaban cerca de 4.000 trabajadores. ¿Y votaron los 4.000? Y votaron el 80% de los trabajadores, votaron 3.000 y pico, votaron. Y de esos 3.000 y pico nosotros sacamos el 64% de los votos. Más de 1.000 votos de diferencia a la lista amarilla. ¿Cómo se negocia allá en Jujuy una recomposición salarial? Y se juntan los trabajadores estatales mediante sus representantes y acuerdan con el gobierno. Ya han acordado, sin consultar a los compañeros ni nada, el 24%. También es otra de las cosas que realmente nos llevan a nosotros a pensar que no quieren que nosotros estemos en el poder, porque nosotros vamos a hacer lo que diga la gente, no lo que piensen los dirigentes, ¿no? Y la otra cuestión es la precarización laboral que hay acá. Mm. Compañeros con 300 pesos trabajando 8 horas, compañeros con 500 pesos corriendo atrás los camiones de basura. Bueno, esa es la realidad del municipal en Jujuy. ¿El básico de un municipal en Jujuy de cuánto es? 600 pesos. ¿600 pesos? Sí. ¿Usted? Es el básico de un planta permanente, ¿no? Uh-huh. 600 pesos. ¿Ustedes no tienen ámbito paritario para discutir? No tenemos paritaria, no tenemos posibilidad de discutir en paritaria nuestro salario, lo fija. Nosotros, el gobierno de Jujuy es mera delegación del Poder Central, entonces el Poder Central fija el 24% y acá no hay tutía, no hay vuelta. Por eso no quieren tampoco que nosotros asumamos, porque nosotros le vamos a decir de a dónde sacar plata. Por ejemplo, las mineras, ¿por qué no empiezan a pagar más impuestos? Uh-huh. Se llevan todos los minerales que declaran y que no declaran y no dejan nada en la provincia de Jujuy. Entonces, por eso, la verdad es que nosotros no le venimos bien al poder. Si la fecha para que vos asumas como secretario general es el 30 de enero de 2014, ¿en todo este tiempo qué va a haber una sucesión de impugnaciones del poder para que vos no asumas el cargo? No tengo idea qué harán los otros muchachos. Lo que sí están haciendo es están tomando el edificio, la organización social esta que pertenece a la red de organizaciones sociales, al partido de Milagro Sala, la ODIG. Es la que está tomando el edificio de los trabajadores municipales, violentando toda cuestión democrática y siendo ocupas de un edificio que no les pertenece ya, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hay muchos intereses que se están moviendo y este es un sindicato estratégico y por eso lo disputan tanto también, ¿no? Vos dijiste en el comienzo de esta charla que los medios de comunicación ningunean lo que está pasando, lo ocultan, lo cambian, lo transforman. ¿Podés dar algún detalle de esto? Es así, una marcha de más de 3.000 compañeros municipales con otras fuerzas políticas, sindicales que se movieron el día miércoles, no apareció en ninguno de los periódicos ni tampoco en las noticias de televisión ni nada, solamente los medios alternativos y las redes de internet fueron las que marcaron casualmente esa maravillosa marcha y autoconvocatoria de todos los trabajadores municipales a la Plaza Belgrano, ¿no? Carlos, ¿apareció alguna pintada que decía perro Santillán, sos servicio y ladrón? Sí, sos servicio, ladrón y asesino. Llenaron Jujuy diciendo con esas pintadas por todas partes. La cuestión de... Es bastante fascista en los ataques que sufro yo personalmente, ¿no? Hay escrituras que han ido siguiendo la ruta por donde yo voy a mi casa, por toda la ruta por donde voy están las pintadas hechas, ¿no? Como marcando el camino y diciendo que te tenemos en la mira, ¿no? Bueno, nosotros que venimos hablando acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires de cómo se amplificó el sistema de inteligencia, el esquema de inteligencia, lo que acabas de decir se encuadra en esto que nosotros vivimos aquí y allá en Jujuy, por cierto, esta descripción que haces es brutal, es fascista y macartista. Te hago dos preguntas. Sí. Sí, sí, decime, Carlos, decime. No, sí, eso es lo que vos decís. Realmente para nosotros esto de la mentira permanente es lo de Goebbels, ¿no? Miente que siempre algo queda. Realmente es una política fascista la que se está llevando adelante, con amenazas a la familia. Acá el que dirige la ODIG, que pertenece a Milagro Sala, en una volanteada de los compañeros sacó un arma de fuego y después posteriormente cuando la policía le preguntó dijo que era un arma de juguete y no lo detuvo la policía ni nada, hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, ellos son los dueños mediante el miedo de las personas y mediante el miedo quieren dominar a todo Jujuy, ¿no? El ingreso de bolsillo de un laburante en Jujuy, ¿cuál es? El promedio del sueldo de un municipal es 3.000 pesos. 3.000 pesos. Y la última es como una sensación que tengo muy a la distancia. Creo que se convocaron las elecciones imaginando que la lista amarilla iba a ganar. Jamás pensaron que la lista blanca que vos encabezás podía obtener el 60%. ¿Qué fue un error de cálculo? Claro, ellos pensaron que con la plata que repartían, nosotros tenemos un dicho ahora que lo estamos pintando en la calle, en el SEOM la dignidad le ganó al clientelismo, porque ellos repartían a los compañeros municipales, sobre todo en el interior, repartían 200 pesos, y tenemos pruebas, vos sabés que inclusive le hacían firmar un recibito, tenemos pruebas de un compañero de Ledesma que trajo lo que le habían hecho firmar. Entonces, repartían 200, 250 pesos, creyeron que con eso, más lo que repartieron, más los asados que hicieron, más todo lo que repartieron, creían que los trabajadores municipales lo iban a votar a ellos. Pero como decimos nosotros, la dignidad se puso de pie, surgió y bueno, y ganamos nosotros por el 64%. Bueno, y me dijiste recién que están haciendo como ollas populares, que están buscando una forma de expresarse en la calle como corresponde frente a esta situación en donde se expresa el poder con todo lo que tiene a su alcance. El Ministerio de Trabajo... Nosotros lo que estamos haciendo son ferias de plata. Ah, ferias de plata. Las compañeras están haciendo empanada para juntar plata para que los compañeros puedan dedicarse a trabajar gremialmente en el interior. Bueno, realmente la movilidad de nuestros compañeros, de los jóvenes y de los más veteranos, que tengo aquí al frente uno, preso, detenido, desaparecido allá en los 70 y ahora está con nosotros, y realmente para nosotros es un gusto que también ellos estén acá colaborando, trabajando y bueno... Y en este entusiasmo que tienen los compañeros muy de clase, muy de abajo, para seguir diciendo nosotros no nos van a callar, tenemos la mayoría de los trabajadores que nos apoyan y tenemos a un pueblo de Jujuy que también quiere terminar con esto del miedo y de las amenazas permanentes cuando se levanta la voz, ¿no? Carlos, te mando un abrazo para vos y todos los compañeros ahí en Jujuy que están dando esta batalla. Así un fuerte abrazo de acá de Moreno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Bueno, la historia es así. El secretario general del SEOM, que es el Sindicato de Empleados Obreros Municipales de Jujuy, fallece. Y por eso le preguntaba a Santillán si hubo un error de cálculo del oficialismo y del propio gobierno, tanto municipal como provincial. Ese error de cálculo se expresa en que el 60% de los afiliados al sindicato votan la lista blanca que llevaba como candidato a secretario general a Carlos Perro Santillán. Y gana. Gana con más del 60%. Y entonces rápidamente aparecen las denuncias por irregularidades, tratando de anular la elección democrática, interviniendo el municipio, interviniendo el gobierno provincial a través del Ministerio de Trabajo. Lo que impresiona es que la convocatoria a adelantar las elecciones no la efectúa la lista blanca de Santillán, sino la lista blanca y amarilla, que es de la actual conducción, precisamente para el reordenamiento. Esto sucede en la mayoría de los sindicatos de todo el país. Hasta casi se menciona como una cefalía cuando el secretario general, por razones evidentes, en la mayoría de los casos por problemas de salud, o ante situaciones fuera de cálculo, no sigue el secretario adjunto, dándole continuidad a lo que fue la elección en su momento de las autoridades que gobiernan un sindicato. Ocurrió acá con Crespo, acá en Moreno. Para normalizar, se convoca elecciones, se adelantan las elecciones. Y el estatuto es claro. Lo busqué esta mañana, por eso era empezar a las 9, empezamos 9:40. Pero busqué el estatuto precisamente de la intendencia de Jujuy, pero del sindicato de empleados y obreros municipales de Jujuy, qué es lo que establecía. Y en 15 días, una vez otorgado las urnas el resultado y convalidado esto por el Ministerio de Trabajo, en 15 días tienen que asumir las nuevas autoridades. Con el resultado opuesto, con más del 60% de los votos, que consagra a Carlos Perro Santillán como nuevo secretario general del Sindicato de Empleados Obreros Municipales de Jujuy, lo que hizo el poder político fue desconocer el resultado y empezar a embarrar más aún la cancha y trabajar de aquí a diciembre, por lo menos, para encontrar todos los obstáculos posibles, ponerlos, y que Santillán no asuma ese cargo, porque de asumir el cargo, ya nada será como hasta ahora. De allí la importancia de encontrar en algunos medios alternativos lo que decía el Perro Santillán de una extraordinaria movilización, sólida movilización, porque quebraron el orden democrático, el poder sindical, municipal y provincial. Traducido, es una amenaza, Santillán. Es una amenaza que cualquier poder político, en condiciones de hacer una lectura apropiada de lo que el poder político tiene, buscará la forma de evitar la asunción. Y esto del macartismo y el fascismo no es Jujuy únicamente. ¿Vos te imaginás marcando las calles, señalando a dónde vive Santillán? Esto está pasando hoy. Esto no es una denuncia de Santillán. Se suma lo que dice Santillán a una serie de hechos que nos explican de qué trata la inteligencia, ya burda, ya abierta, bien señalada, para que no queden dudas por dónde pasa el nuevo disciplinamiento, en el nuevo orden, en este nuevo tiempo. Estamos preparados para ir a tanda, ¿sí? Y después seguimos con la información que preparamos para compartir con ustedes en este viernes, previo a las PASO. Hoy ya de política electoral no se puede hablar. Y es un buen síntoma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente.

lo tendremos aquí en nuestra mesa de trabajo. Ahora está en línea Adrián Bleck, que es integrante de la Asamblea Ambiental del Sur. Adrián, ustedes están en Bahía Blanca. ¿Qué tal? Buen día. Te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Sí, nosotros estamos en Bahía y, como bien decías, estamos dentro de la zona que podría afectar una explotación de gas no convencional por la técnica de fracking en la zona de Claromecó. ¿Cuándo tomaron ustedes conocimiento que esto viene avanzando? Porque fue una decisión de YPF de hacer exploraciones allí, ¿no? Sí, nosotros tomamos conocimiento aproximadamente en mediados del año pasado. Pero pensábamos que solamente era un rumor. Uh-huh. Después se fue, en el transcurso del año se fue intensificando la información y ya antes de fin de año estaba confirmado que YPF estaba explorando en algunos campos en esa zona, ¿no? La zona comprendida en la cuenca de Claromecó. Que por ahí, para graficarlo, sí, para ubicarlos en el mapa de la provincia de Buenos Aires, la cuenca de Claromecó está entre la Sierra de Tandil y la Sierra de la Ventana. Todo eso es la cuenca de Claromecó. Uh-huh. Y que de esa cuenca se abastecen de agua todas las localidades comprendidas en esa cuenca y también los que están pasando. Por ejemplo, nosotros en Bahía nos veríamos afectados porque los arroyos y ríos que alimentan los lagos de los cuales nos abastecemos podrían estar afectados directamente. Cuando vos decís, y bueno, la información que circula, pero circula en muy baja densidad, que se estaban haciendo exploraciones, ¿a qué te referís? Que están haciendo perforaciones para explorar. Ahí está. Ajá. Los pozos y el caudal de gas que puede llegar a haber en esa cuenca. Uh-huh. Lo que hay, lo que ya se sabe es que es gas de carbón lo que hay en toda esa superficie. Y el sistema de fracking necesita hacer una cantidad de pozos enormes para poder extraer el gas que se encuentra atrapado entre la roca. Uh-huh. Y que eso produciría un impacto ambiental en toda la zona explorada. Es imposible de mensurar el impacto que tendría. No solamente por las perforaciones, sino por la cantidad de químicos que se usan para romper la roca, la cantidad de camiones que circulan con esos líquidos que son químicos muy contaminantes y con la afectación de las zonas perforadas, porque serían inutilizables para cualquier otra actividad productiva. Y esto ustedes lo vienen trabajando en asamblea, la participación es por lo menos incipiente, es importante, hay una preocupación o la idea del desarrollo que puede significar la obtención de este carbón de un modo no convencional potenciaría Bahía, bueno, todo aquello que durante los 90 se situó en una frase que la venta de espejitos de colores, bueno, ahora también. Sí, pero con un mayor consenso social. Claro, el tema, en realidad, nosotros creemos que después de ver todo lo que está pasando con el sistema de fracking en el mundo, nos hemos dado cuenta que los países que tienen gas o petróleo no convencional son convencidos mediante un lobby por las empresas que prestan servicios para explotación con sistema de fracking, que no son muchas, son 3 o 4 empresas en todo el mundo. Esas empresas hacen lobby para que los países que tienen estos hidrocarburos no convencionales se empeñen y empiecen a utilizar el sistema de fractura hidráulica. Uh-huh. El tema es que ya se sabe que el rendimiento de los pozos no es el que dicen las empresas. ¿Y qué pasa? Ellos dicen que un pozo puede llegar a tener una duración con buen caudal de 10 años, pero la realidad ya se está mostrando que en el cuarto o quinto año el pozo ya no empieza a rendir. Uh-huh. ¿Y qué pasa? La empresa obviamente ya hizo su negocio, porque ya perforó y cobró, y para extraer lo que queda de hidrocarburo queda muy poco y no son rentables. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que todo esto que se está generando a partir de 3 o 4 empresas que se dedican a este tipo de explotación, es ni más ni menos que una burbuja económica. Uh-huh. Es vender un servicio que le hacen creer a los países que es rentable, y a los pocos años, 4 o 5 años, el pozo deja de rendir y dejan el pasivo ambiental del cual los países se tienen que hacer cargo, los gobiernos se tienen que hacer cargo. Entonces, no es rentable bajo ningún punto de vista, y en este contexto creemos que las energías alternativas son mucho más rentables que el gas para producir energía eléctrica o para el consumo hogareño. Entonces, habría que apuntar directamente a un proyecto de energías alternativas y no impactar ambientalmente zonas que no son hidrocarburíferas, como la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué nivel de movilización está teniendo Bahía sobre este tema? Ustedes son integrantes, digo, ustedes quienes quieran saber un poco más del tiempo que tenemos radial, AUCAN, Asamblea Ambiental, lo pueden buscar por Facebook y se van a encontrar con las actividades que realizan los compañeros y compañeras ahí en Bahía. Pero a mí me interesa saber qué nivel de movilización hay. Nosotros tuvimos una reunión regional en Sierra de la Ventana, que está a 100 kilómetros de Bahía, con integrantes del Consejo Deliberante, diputados provinciales de varias ciudades que podrían estar afectadas con este emprendimiento en la cuenca de Claromeco. Uh-huh. Eso fue un mes atrás aproximadamente, y lo que salió de ahí es un compromiso trabajando en la difusión de este problema y se leyeron 2 proyectos de ley provinciales, sí, que están presentados en la Cámara de Diputados para declarar a la provincia de Buenos Aires libre de fracking. Libre de fracking. Esos dos proyectos... me acuerdo el nombre de una diputada, que es la diputada Guido. Sí, Marcela Guido. Marcela Guido. Tiene presentado en el mes de mayo, si mal no recuerdo, el proyecto de ley para declarar libre de fracking a la provincia de Buenos Aires. Y hay otro proyecto más presentado en el mes de abril, que no recuerdo el nombre del diputado. Lizalde. Pero bueno. Lizalde, pues. Sí. O Lizalde, bueno. Esos dos proyectos, lo que estamos esperando es que la Cámara de Diputados los trate, y si no se avanza o lo planchan, como podríamos imaginarnos que van a hacer, el oficialismo lo va a planchar, ahí empezaremos a movilizar en todas las ciudades comprendidas dentro de la cuenca de Claromeco. Bien, además de este vínculo, si me permitís, institucional con los representantes, digo, ediles y autoridades de la Cámara de Diputados, con la gente, ustedes, ahí en Bahía, ¿qué están haciendo? ¿Sabes por qué? Porque, mira, tengo enfrente la página oficial de la provincia de Buenos Aires y dice, YPF con objetivos en la provincia, nuevas exploraciones de hidrocarburos en Claromeco. Quiero decir, la provincia en términos ejecutivos... políticamente, ya tiene visualizado Claromeco. Por más que se discutan los proyectos en la Cámara y se planchen, ya hay algo avanzando. Vos me lo dijiste recién, ¿no? Hay exploraciones. Entonces, ¿qué hacer? La pregunta, bueno, es una pregunta histórica, ¿no? Pero, ¿qué hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué podemos aportar acá nosotros a la distancia en Moreno para que sepan muchos que están interesados en lo que se denomina la batalla del presente y del futuro por el agua, por la tierra? ¿Qué está sucediendo en Bahía? ¿No? Porque Es importante. Nosotros en el mes de abril pasamos una película que se llama Neuquén, Río Impetuoso. Sí. En el marco de la tercera asamblea regional de Buenos Aires. Ajá. Y bueno, esa película habla justamente de eso, ¿no? De lo que significa la explotación y de los efectos negativos en la sociedad que tiene, por el contrario de lo que ofrecen o dicen las empresas que vienen a hacer la explotación. Uh-huh. O sea, el impacto ambiental y social que tiene este sistema de fracking es tremendamente negativo. Nosotros lo que estamos haciendo acá es difundir mediante videos y mediante charlas. Dentro de nuestras asambleas hay médicos, hay ingenieros químicos y bueno, gente muy preparada para dar charlas en las universidades y en organizaciones intermedias para concientizar sobre lo que significa el sistema de fracking. Sí. Y cómo impactaría social y ambientalmente. Así que lo que estamos haciendo por ahora es informar para que la gente tenga conciencia de lo que está pasando y en el momento que necesitemos movilizar, ya la gente esté prevenida. Ajá. Y esté sabiendo de qué estamos hablando. Bien, hay un trabajo de concientización de lo que está pasando. Es totalmente, este, sí. ¿No? Sí. Cuando hablamos de, estamos, Bahía, Tres Arroyos, Miramar, Necochea, Claromecó, son varios, Coronel Pringles también, son muchos los municipios que están afectados por esto. ¿Hay organizaciones sociales, como suele decirse, del campo popular en Bahía Blanca que tengan una participación en esta asamblea o en otro ámbito en donde tiene una mirada y una postura crítica a este sistema exploratorio? Aparte de nosotros. ¿Sí? Aparte de ustedes, sí. Sí, hay otra asamblea que se llama Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, que digamos que es un colectivo de asamblea. Ajá. O sea, que nosotros estamos integrados en esa asamblea también. Ahí hay gremios, hay asociaciones civiles, hay asambleas ambientales, y bueno, también se tocan todos estos temas y se proponen actividades, ¿no? Como videos, charlas, marchas, bueno, todo tipo de actividad que permita concientizar por un lado y movilizar por el otro. ¿Tienen reuniones todas las semanas, Adrián, todos los jueves? Sí. Todos sí, los sí, jueves. Todos los, AUCAN se reúne todos los jueves y en general siempre hay tres o cuatro temas para tocar a nivel local y a nivel regional. Ustedes seguramente sabrán que nosotros somos la sede de uno de los polos petroquímicos más grandes de Sudamérica. Claro. Y que la problemática que nos ha traído la instalación de ese polo es muy preocupante porque han empezado a aparecer después de 20 años polo, enfermedades que antes no existían en las zonas cercanas al polo petroquímico. ¿Como cuáles? Y cánceres de distintos tipos, cánceres de pulmón, cáncer de vejiga, enfermedades de vías respiratorias, varias, uh-huh. Enfermedades de piel. Y lo más llamativo es que enfermedades que se están desarrollando en edades tempranas, ¿no? O gente joven y en algunos casos también niños. Adrián, el agua que consumen ustedes. Bueno, eso es otro punto. Nosotros tenemos un lago artificial que se llama el dique Paso Piedra, que es el que alimenta en un 60% de agua a la ciudad de Bahía Blanca. Ese dique hoy tiene una problemática difícil de solucionar con una floración de algas impresionante y que produce olor y sabor en el agua y que está complicando la provisión de agua potable. Entonces, esa es la pelea que venimos llevando desde hace 4 años y que en realidad es por falta de inversiones de la provincia de Buenos Aires que tendría que haber buscado fuentes alternativas, ¿no?, para poder suplantar el dique Paso Piedra. Así que ese es otro problema y estamos peleando para que la Secretaría de Salud se dé cuenta que este agua está contaminada y no es saludable. Que con el consumo de ese agua en el largo plazo puede llegar a producir distintos tipos de enfermedades como cáncer de vejiga y cáncer de hígado. Espero que, no sé en qué tiempo, pero seguramente este año nos vamos a conocer personalmente. Queremos viajar a Bahía para tener primero una medida de lo que está pasando ahí en el territorio, además de llevar la solidaridad, comprender claramente cuál es la magnitud de un proyecto que para Miguel Galucho, que es la máxima autoridad de YPF, va a poner a esta empresa a recolectar lo que hizo YPF en otros tiempos. Es decir, vamos a llenar barriles y vamos a hacer que definitivamente YPF sea la YPF que todos soñamos. Esta es una definición de Galucho. Y entonces, vuelvo sobre el punto, y estoy leyendo una declaración textual de Galucho. Ya se hicieron pozos en Bahía. Ya se hicieron las perforaciones, digo, ya se exploró. En Bahía no. ¿En dónde se perforó? En la cuenca de Claromeco, específicamente hay campos cercanos a la ciudad de Claromeco. En campos cercanos a la ciudad de Claromeco. Exacto. Ahí lo que pasa es que, es lo que te decía, el fracking en realidad necesita de muchas perforaciones para poder extraer todo el gas o el petróleo que hay atrapado entre las rocas. Sí. O sea que las extensiones de los campos de extracción son enormes. Y el problema mayor es que afectan a los acuíferos profundos. Las perforaciones pueden llegar hasta los 4.000 o 5.000 metros. En esa zona, antes de llegar a la capa de carbón, hay acuíferos. Esos acuíferos pueden llegar a ser contaminados. Y en realidad esos acuíferos son el agua para el futuro de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, nosotros que estamos acá, le pregunto una cosa, Adrián. Nosotros estamos acá bajo el Puelche, Bernardo, nosotros del Puelche que tenemos. ¿Ustedes qué tienen? Sí. ¿También? Acá hay, no recuerdo el nombre de los acuíferos, acá hay dos acuíferos en esta zona. Ajá. Que son acuíferos profundos, estamos hablando de 600, 700 metros aproximadamente, y hasta 1.200 metros, puede llegar a haber acuíferos de una calidad increíble. O sea, es agua que en el futuro seguramente se va a necesitar para el consumo humano y que se vería afectado por todas estas explotaciones de gas no convencional. Es muy claro, pero hay que hacer un trabajo de insistencia, de redundancia, machacar, como solemos decir nosotros, para que se comprenda que no es una cuestión, es hoy, pero si no hacemos algo hoy, no hay mañana, definitivamente. Claro. O sea, lo que está haciendo YPF o pretendiendo hacer YPF hoy es reemplazar agua por gas. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿para qué necesitamos el gas? ¿Para generar energía? Y hay otra forma de generar energía. El agua es irreemplazable, no hay forma de reemplazar el agua, no hay forma, no hay otro elemento más necesario que el agua. Adrián, te agradezco mucho. Pregunto, AUCAN, ¿qué significa? Significa rebelión en idioma mapuche. Bueno, nos estaremos viendo antes del fin de año, ¿sí? Seguramente. Bueno, un abrazo a ustedes, ¿eh? Gracias. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras que están en la Asamblea Ambiental del Sur, AUCAN, ¿sí? Esta es la página oficial de noticias de la provincia de Buenos Aires. Tiene el color naranja, ¿no?, identificatorio de Scioli. Y dice, la provincia destacó el trabajo que vienen llevando adelante un grupo de profesionales de YPF para determinar la existencia de hidrocarburos en la cuenca de Claromecó. Y se realizó un nuevo mapa de oportunidades para ampliar fronteras hidrocarburíferas. ¿Qué digo con esto? Que no es un tema desconocido. Oficialmente se señala, miren, allá estamos explorando. El ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía,

Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Asamblea de Oyentes de FM Moreno. Por una nueva torre para FM Moreno. El sábado 10 de agosto a las 16 horas nos juntamos en la radio para seguir pensando soluciones colectivas. Oyentes, programas, compañeros y amigos de FM Moreno. Te esperamos. El sábado 10 de agosto a las 16, en Irigoyen 77, Moreno Centro. Asamblea de Oyentes. Por una nueva torre para FM Moreno. FM Moreno. Radio comunitaria, alternativa y popular. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Antes que me olvide, me llegó un mensaje al teléfono particular formulándome la pregunta si el domingo pueden votar con cualquier documento. Sí, el último. Si es el plástico, si es la libreta de enrolamiento, si es el celeste, si es el verde, bueno, con cualquiera. Después la mecánica será informada allí, pero básicamente le van a entregar un troquel si llevan el último documento, que es el plástico, en donde se certifica y usted se lleva como resultado esa prueba de que votó, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos la última vez con el doctor Rossi, a partir de las expresiones de Gustavo Cuello, del Sindicato de Maestranza, quedó ahí para que siga el trámite en la justicia, imagino yo, si es que prospera la causa que habría presentado Cuello contra el doctor Rossi en una asamblea. De la asamblea lo que vamos a tomar y vamos a charlar ahora con Humberto Draghi, que es el administrador del hospital, es esto de la estatización. Durante muchos años las críticas que se formulaban, yo he formado parte de esas críticas en el sentido de la privatización de la salud, hoy estamos en el esquema de la estatización. Pasar de uno a otro podría ser claramente una buena noticia. El punto es cómo se pasa y fundamentalmente si las condiciones laborales son las óptimas, los salarios son óptimos, y el servicio que se presta es el adecuado para el único efector de salud que tiene el Distrito de Moreno en el segundo nivel, o en nivel secundario de atención. Draghi, buen día, ¿cómo te va? Hola Rubén, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué área sigue privatizada o tercerizada en el hospital? Sigue una parte de mantenimiento, sigue racionamiento en cocido, y que yo recuerdo ahora en este momento nada más. Así como servicio que eran propios del hospital, ¿no? Y que en su momento fueron tercerizados. La primera que se tercerizó fue racionamiento en cocido y limpieza, esa fue la primera que se tercerizaron. ¿Racionamiento en cocido qué es? ¿La cocina? La cocina, la comida, exacto. La comida. Eso sigue tercerizado, sí. Manos privadas. Esto sigue tercerizado, sí. con convenios hechos con las empresas hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo seguir? Sí, luego veremos cómo sigue esta historia para adelante, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora todos los hospitales tienen tercerizados sus servicios en racionamiento cocido hasta el 31 de diciembre. ¿Qué parte de mantenimiento, Humberto, sigue tercerizado? Hay una parte de mantenimiento que nosotros tenemos tercerizado. O sea, el trabajo nuestro quedó entre gente nuestra, muy poquita porque fueron reubicadas nuestra gente en áreas que nosotros necesitábamos urgentemente cubrir. Y bueno, y el resto fue cubierto a través de un sistema de tercerizado, pero son poquitos, son 3-4 personas, 5, es mínimo eso, no es un servicio, digamos, importante en cuanto a costos y demás, no es importante. Sí, racionamiento cocido, ¿no? Estamos hablando de claro. 250 raciones por mes, ¿no? Correcto. Ahora estamos en el tiempo de estatización. Por lo que se ve desde la provincia de Buenos Aires, sí. O sea, por el momento, lo que están haciendo, siempre por la información que nosotros tenemos, un sistema de prueba, a ver si, volviendo del sistema del privado, si a través del Estado puede dar un buen resultado a valores óptimos. Y bueno, hasta ahora, por lo menos, el tema de los cuidadores que se ha implementado acá y el tema de la limpieza, hasta ahora viene dando resultados. Hasta ahora viene dando resultados. Recuerda que en un momento hablábamos, me decía qué diferencia hay entre, entre el estatizado y el estatal, y yo te decía ni quita ni saca. Simplemente estamos hablando de valores distintos, nada más. Pero ni quita ni saca en cuanto al resultado del trabajo, ¿no? Porque en realidad es la misma gente. ¿Valores distintos es que es más barato estando en manos del Estado? Y claro, las contrataciones son caras. Pero son caras por este tema del Estado de que de lento en pagar, ¿no? Son de acá de la zona oeste, son de Morón, a ver si me entendés, de Morón, sí. Demoran mucho en pagar. entonces eso, claro, ¿qué es lo que hace? Hace que, bueno, que los números finales, los proveedores se cubren, pero bueno, vos fíjate que la mayoría de los proveedores que trabajan para el Estado, estamos hablando en servicios así, ¿no? No estamos hablando de droguerías, y son prácticamente exclusivos del Estado. Son exclusivos, claro. Es muy difícil encontrar. Sí, claro, alguno que otro tiene algún servicio privado, pero en realidad la mayoría de ellos son todas empresas que prestan servicios en distintas áreas del Estado, nacional, provincial, comunales. Uh-huh. Pero bueno, eso lleva, las demoras estas llevan a que el control de precio un poco se desajuste, que es lo que por ahí venía ocurriendo. Vos me podés ayudar a resolver una inquietud, tal vez. Hoy los que están realizando el trabajo de limpieza, que antes estaban en Cruz del Sur, la mayoría, salvo Cuello, pasaron a este sistema de prueba con una beca, ¿sí? Es una beca. Sí, lo que están percibiendo hoy es menor a lo que pagaba Cruz del Sur, es igual o más. En los mismos valores, estábamos en los mismos valores. En los mismos valores, ¿sí? Claro, estábamos en los mismos valores. Pero vos podés comprar los insumos a distinto valor. Nosotros podemos comprar los insumos a distinto valor, más barato. Vos tenés la posibilidad de manejar algunos ítems y siempre vas a poder abaratar costos, siempre, uh-huh. siempre se van a poder abaratar costos. Y en el caso generales, aparte no te olvides que tenés que cargarle a la factura del privado la ganancia del privado. Por supuesto. No cuenta, ¿no? Por supuesto. Entonces ahora ustedes para limpieza van y compran ustedes los insumos. Se hacen pedidos a la provincia y como se compran en valores generales, o sea, digamos, en grandes cantidades, lógicamente, eso baja muchísimo el costo, muchísimo el costo. Sumale a eso todo el tema de impuestos, más la ganancia de la empresa, todo eso, ese valor hoy no está. Entonces, lógicamente, es una suma importante de ahorro para la provincia. Uh-huh. La gran pregunta sería, bueno, ¿sirve estatizado? Y son los mismos trabajadores. Así que los insumos son los mismos. Se usa lavandina, detergente, bueno, hacer polvo, los insumos exactamente lo mismo. O sea, no la única diferencia es que ahora no lo hace una empresa, lo hace directamente el Estado. Claro. Al ser una beca, ellos no aportan al sistema jubilatorio, no aportan a la caja. No. Claro, son los sistemas de becas, que son normalmente hace mucho tiempo, ya que la provincia... Están en negro, lo dije a Rossi, están en negro. Bueno, pero es el sistema de contratación que tiene Rubén la provincia, y si todo va bien, y yo creo que los gremios van a estar muy atentos a esto, vos sabés que hay un periodo de la beca que no se puede pasar, que creo que es un año, año y pico, y de alguna manera van a tener que pasar a la planta permanente. Y mirá, Humberto, si acá un año, dice la provincia, volvemos al esquema privado. Ah, bueno, ¿yo qué querés que te diga, Rubén? No, vos que tenés... Nosotros no podemos resolver. No, pero ¿no? Yo no digo... No, vos sabés que a lo largo del tiempo... Bueno, vos sabés más que yo trabajando en el hospital, pero en esto de descentralización y descentralización es como un juego, depende el tiempo, depende el momento. Puede ser que sea estatal, es a prueba, y el año que viene, si se acomodan los números, y creo que lo había reflexionado contigo, que la presencia de una empresa lo aleja al gobierno del problema. Si no se limpia, es Cruz del Mar, Cruz del Sur, no es el gobierno. Y funciona así. Espero que esto sea en menor tiempo para que los laburantes tengan un salario digno, puedan contribuir a su jubilación, puedan tener aguinaldo, que es lo que todos pelean por eso, inclusive los gremios entiendo que van a pelear por eso. Mira, Rubén, yo te voy a dar lo que yo creo, humildemente, lo que yo pienso, no el administrador hospital, lo que Humberto piensa. Dale, a ver. A ver, hay una deuda bastante grande que la provincia todavía tiene con los proveedores, ¿sí? Bueno, ahora aparentemente le han permitido a la provincia endeudarse, con lo cual empezaría a pagar y, bueno, se empezaría a girar un poquitito la rueda. Va a pasar un tiempo importante hasta que la provincia se pueda poner al día con esas deudas, ¿sí? Sí. Volver al sistema privatizado hoy... Sí. tendrías que volver a las mismas empresas. Y sí. Y las mismas empresas hoy volvemos al mismo sistema. Si le estás debiendo, no hay que ver si se van a presentar, porque lógicamente ahora, sin quedarse todos sin el ámbito de trabajo en la provincia de Buenos Aires, van a buscar otros recursos. Y volver otra vez al mismo sistema y volver a pensar, ¿se acuerdan cuando me debieron? Y qué sé yo. Yo creo que estamos hablando para como para tener lo que vos decís, la intención de volver, pues, suponte que a alguien se le ocurra, no, tercericemos otra vez. Y esto no va a pasar menos de un año y medio, dos años, hasta que pueda alguien llegar a ocurrírsele algo de eso. A mí yo no creo que esto pase. Y en ese interín yo creo que tendría que estar resuelto el tema de las becas. Sí. Y... entonces, a ver, ¿qué vamos a tercerizar otra vez? ¿Limpieza? ¿Y, no, y qué hacemos con las personas de limpieza si ya son trabajadores del Estado? Yo no creo que esto vuelva atrás. Y si yo, si yo te digo, te estoy hablando yo, no mi pensamiento, no mi idea. Te ves que se corta, bueno, cortes, ¿eh? Porque yo tengo un teléfono que cada... ahí se corta. La corto, no cortes, ¿eh? No, yo no corto, y si se estira... ahí está, ¿me escuchás? Ahí está. Yo no sé usar este teléfono, y si entra otra llamada, te corta la tuya, por eso te digo, no cortes que yo corto la otra. Bueno, escúchame, si se estira esto de las becas hasta el 2015, que finalice el mandato de Scioli, viene otro gobernador. Yo no creo que los gremios no estén encima de esto, no, creo. Por eso te decía, ¿cuál es el papel de los gremios, no? Los gremios pueden decir, a ver, en una instancia de negociación. Los gremios son gran fuerza. Porque... sí, pero un año está, bancamos las becas, pero después pasan a planta, ¿o no? Los gremios van a hacer la presentación, yo creo que todos los gremios lo van a hacer. Y claro, ¿sí? Ya un año es mucho. Bueno, Humberto... No, está bien, a ver, yo no lo discuto, claro. Queda claro, sí, es mucho, pero bueno, es el sistema que hay hoy en la provincia, Rubén. Sí, me queda claro que es el sistema que hay en la provincia. Hoy el funcionamiento del hospital, vos me dijiste una vez, sacamos conejo y a veces ya no tenemos ni galera ni conejo. Hoy, en esta semana, porque... está viendo un pequeño respiro. Te pregunto, Humberto, el respiro... entonces, ahora ya no sacamos... tiene que ver el respiro... conejo. Ahora ya rezamos que se amplíe el respiro. Pero ahora, si vos me decís, hemos mejorado algo, en una escala de 1 a 10 hemos mejorado un puntito y medio, dos puntitos, lo cual es mucho, en un momento de crisis como esta es mucho. Y ahora puede ser que con el tema este, que la provincia puede tomar endeudamiento, esto es que en un mes más, dos meses más, vamos a estar ya para octubre, noviembre, por ahí diciembre, ya creo que vamos a estar bastante regularizados. Yo tengo esa esperanza. Te hago esta consulta. En los años electorales, ¿hay una mejora? No. ¿Mejora en qué sentido? ¿De que empiecen a aparecer cosas así? Como para mostrar, decir cosas. Guita, decir lo que se reclama, ¿no? Y bueno, si a la provincia le permiten endeudarse y pagar, me parece que es una señal. El año pasado vos me decías, no está esa señal, ¿eh? ¿Te acordás que charlábamos? No. Bueno, pero, a ver, está bien. Yo, como no entiendo de política y no sé nada de política, y me entero por vos, que sabe de política, o por los diarios, que yo no sé nada, leo y digo, bueno, qué bueno, le permitió endeudarse, yo no lo relaciono con la política, qué sé yo. Ajá. Yo no entiendo de esto. ¿Se entendió? Yo tampoco. Bueno, pero si vos me decís que en años electorales empiezan a llover cosas y demás, no, todos los años no. Es más, nosotros no tenemos memoria, yo por lo menos no tengo memoria. Yo me dedico a hacer este laburo en el año 72. Sí. Y no tengo memoria, por ejemplo, del año 95, tío Carlos Moreno, que hayamos pasado esta instancia en otros periodos anteriores, ¿me entendés? Uh-huh. Ni aún en la época de los patacones. No, sí me lo dije. Llevó dos meses, tres meses, hasta que se metió un poco en el mercado. Después empezaron los proveedores a vender con patacón y más o menos salimos adelante. Esto había sido un cuello de botella muy difícil, porque no se veía nada y todo decía no, la provincia decía no tengo, el proveedor decía no te llevo, y todos los días prendíamos la radio, teníamos. Claro. Pero bueno, ahora yo creo que la cosa está mejorando. Yo no sé si esto es político o no es político, pero está mejorando. Tal vez la provincia esté haciendo mejor también sus cosas, y nosotros tenemos mucha fe y mucho optimismo. Nosotros seguimos vendiéndole pata para adelante todos los hospitales. Cuando digo nosotros, hablamos del sistema hospitalario, no de Moreno. Todos estamos vendiendo pata para adelante y muy esperanzados, y creemos que esto... vamos a tener una mejora paulatina de a poquitito hasta que podamos volver a regularizarnos. Humberto, esto tenga que ver con lo político, ¿no? ¿Qué puedo decir? No sé. Está bien. Estás escuchando al administrador del hospital, Humberto Draghi. La última charla que tuve contigo, y después lo reafirmó el doctor Rossi, que es el director del hospital, en términos físicos, edilicios, la capacidad está totalmente cubierta. Sí, hace, no sé, un mes atrás te hice la nota. Te pregunto si hoy sigue existiendo esta misma radiografía, si es la misma. Sí, sí, la capacidad de edilicia está agotada. Vos te acordás que cuando fue el centenario del hospital, en el acto inaugural, el intendente dijo que él avalaba de ubicar el predio y le pedía a quien correspondiera de la línea la creación de un nuevo hospital. Y en el último día, que fue un viernes, en donde estuvo el gobernador Scioli, se lo dijo en términos muy diplomáticos al gobernador, pero en otras palabras le dijo: yo pongo el terreno, Moreno necesita otro hospital. Sí. Y es real, nosotros necesitamos otro hospital de estas características, ¿no? Uh-huh. Está creciendo demográficamente muy fuerte, bueno, sigue creciendo mucho. Vos tenés entonces, registro, vamos a necesitar otro hospital. Humberto, vos tenés registro por estar ahí, por vivir gran parte de tu día ahí en el hospital, las características de embarazos que van llegando, digo, las mujeres que llegan a buscar la atención y, por supuesto, a parir al hospital. ¿Hay un laburo del hospital respecto a lo que significa el mapa demográfico de Moreno y, básicamente y puntualmente, en el tipo de embarazos que está asistiendo el hospital, si son complejos, si no son complejos? Sí, hay un área programática de la cual yo no la integro porque no soy profesional médico. Esos son los médicos los que la integran, ¿no? Sí. O sea que no estoy habilitado como para decirte, pero hace mucho que Moreno viene trabajando en área programática. Sí. Es más, el hospital está trabajando en este momento con la maternal también, administrativamente, en las áreas programáticas y demás. Ajá. Pero sí, sí, hace muchísimo que Moreno tiene un registro muy, muy acabado, muy detallado, el tema de los partos, condiciones de los partos y demás. Hace muchísimo tiempo. Pero, ¿y los embarazos son complejos? La última vez que pude charlar con Salerno le había preguntado esto y me decía: sí, vemos que son embarazos adolescentes, la mayoría son complejos, el tema nutricional es importante, aún haciéndose los controles en las unidades sanitarias, hay algo que está fallando que tiene que ver con la pobreza estructural. Si vos de esto escuchás algo, ¿tenés algún tipo de referencia de lo que pasa? Mira, el tema de los embarazos no pasa tanto por el tema de nutricional. Yo creo que en el tema nutricional se está avanzando bastante. Yo en mi opinión, ¿no? Sí, mi opinión, sí, claro, pero, sí, sí. No sé qué, tal vez el doctor Salerno tiene una opinión más profesional de esto y ellos desde el punto de vista profesional lo están viendo. Yo a mí creo que lo que más nos está llevando es este tema del cambio social, del embarazo adolescente, que es lo que preocupa tanto, ¿sí? Porque son etapas de la vida que los chicos van quemando y, bueno, es una picardía que las quemen, ¿no? Nadie está en contra del embarazo, lógicamente. Bueno, bienvenido a un bebé, pero una nena de 15 años con un bebé que es una etapa de su vida muy importante, muy linda, de crecimiento. Y bueno, eso es lo que tal vez más en mi caso particular me preocupa, ¿no? Se preocupa. En la guardia de pediatría, no sé si sacaron el cartel, y por ahí vos que sos administrador del hospital te pregunto si es atinente, es oportuno colocar un cartel en donde diga guardia colapsada, no hay oxígeno, solamente se atienden urgencias. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo se lo hice saber acá a la conducción y se lo hice también a los compañeros. Yo creo que ahora que tenemos un sistema de cuidadores, en estos momentos yo creo que es mucho más... ese cartel yo creo que no cae bien, no cae simpático, cuando en realidad a través de los cuidadores nosotros lo que tendríamos que hacer es explicárselo a la gente, porque no es lo mismo que la gente llegue y se encuentre con un cartel a que venga alguien y le diga: mire señora, va a tener que esperar un poquito, tenemos mucha gente adentro, tenemos una alta prestacional, tenemos mucho con gripe, lo vamos a atender, ténganos un poquito de paciencia, la gente lo toma de otra manera. Mm. Yo soy enemigo del tema de los carteles, yo siempre pensé de que lo mejor que se puede hacer es conversar con la gente. El tema es que tenemos serio problema con problemas administrativos, viste que no se están cubiertos plazas en la provincia lo que te está dando es contrataciones, pero para profesionales, que me parece que es el primer punto que tiene que cubrir, y estoy de acuerdo. Bueno, ahora que tenemos los cuidadores, tendría bárbaro que es otro sistema, que son chicos jóvenes y que podrían ir charlando. Yo lo hablé el otro día con la doctora Mariana y algo de eso está implementando en este momento. Así que saquemos los carteles y vayámosle explicándole a la gente que estamos en nuestra prestacional, que no es que no lo vamos a atender, lo vamos a atender, pero que nos van a tener que tener un poquitito de paciencia. Y yo creo que la cosa cae de otra manera, ¿viste? No es lo mismo. Una cosa es el trato cara a cara y otra cosa es un papel. El papel es muy frío. Los cuidadores, ¿qué son? ¿La empresa de seguridad no está más? No, la empresa de seguridad en los hospitales, en ningún hospital. Bien, la privada, digo, la privada. La privada no está más. Sí, la policía está. En ningún hospital. La policía está ahí en guardia. La policía sí. La bonaerense... es la única que tiene en este momento el poder de policía. Bien, la bonaerense está, entonces el ahora el cuidador son, no lo tiene. Son cuidadores que no están con armas, nada. Son chicos no, no. O personas que estaban en la empresa de seguridad. Se pasaron. Algunos son de la empresa de seguridad y otros se incorporaron. Ah, bueno, entonces de la empresa de seguridad pasaron a ser cuidadores. Se lo dije porque me sorprendió estando un domingo en la guardia hasta las 3 de la mañana, cómo salía un cuidador y lo quiero contar, por lo menos vi uno que se acercaba a una familia y le preguntaba dónde está el paciente y le decían creo que en guardia, entró hace 3 horas. Finalmente lo ubicó el cuidador, estaba en guardia, lo había buscado por todo el hospital, pero estaba en la guardia. Y fue un trato muy cercano, es decir, comprometido que él lo estaba buscando y lo buscó y lo encontró. Bueno, antes yo no vi correcto. Eso. Yo no vi eso, veía eso, un tipo que salía, planteo, claro, ¿no? Salía con un uniforme y decía, espera ahí que están atendiendo. Sí, bueno, por lo menos claro, vi uno. ¿Por qué es distinto? Uno es una empresa de vigilancia, es un sistema de manejo. Esto es lo que yo te decía recién, justamente eso. Yo opino eso, que fue lo que le dije a... acá la dirección, y que yo te dije que algo de esto ya se está implementando, me parece que justamente es eso, y eso va a evitar una línea de conflicto, indudablemente. Claro. Esto no evita que vos tengas 100 personas y aparezca un desubicado, como pasa siempre, que no va a pasar en cualquier ámbito de la vida, va a pasar en un transporte, en una oficina, en un comercio, no, siempre alguno se acaba de aparecer. Pero el tema es que el resto de la gente sea bien atendida, porque acá el problema, cuando se genera que pegan un médico o una cosa así, no, acá pasan, vos lo viste, Rubén, sí, pasan sí, por sí. La guardia 100 personas por hora, o sea, que acá no es que muchos dicen, y Moreno es agresivo, no, la gente es pacífica, la gente viene bien, con buenas intenciones y sabe que bueno, que tiene que aguardar, que va a tener la consulta con el médico, va a solucionar su problema. El desubicado es el desubicado, para eso está la policía. Por eso lo que yo propuse siempre fue, ahora que tenemos los cuidadores, empecemos. Yo sé que algo de eso ya la dirección ha implementado y bueno, vos me lo estás confirmando. Sí, sí, sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo vi, el lo vi. El trato cara a cara. Es lo es que más, no... yo paso a veces por sí. La guardia, le pregunto a la gente si está bien, paso por los pasillos, acá en la sala esta mañana pasé, le pregunto a la gente que cómo estaban, les aconsejo, mire, vamos a cuidar al hospital, no tiren basuras al piso, ahí tenemos los tachitos, vamos a ir ordenándonos, sí, el hospital lo tenemos que mantener entre todos, entonces todos tenemos que colaborar. La gente, ¿te entiende? Colabora, y por ahí no se dio cuenta, antes había tirado una botella de Coca-Cola al piso, bueno, ahora se dio cuenta, lo levantó y lo tiró allá. Es cuestión de que tengamos un contacto más fluido con la gente. Bien. Esto que está diciendo Draghi es lo que nosotros durante años lo definimos como instancias de humanización, ¿no? Una persona que le puede decir a un familiar que tiene toda la necesidad de saber, toda la preocupación, el desconocimiento, quédese tranquilo que yo me preocupo. Eso se llama humanización, que es lo que perdió el hospital durante muchos años, a partir de políticas diseñadas en provincia, por donde sea, pero esto es lo que se fue perdiendo, y un cuidador es diferente a un tipo que tenía una chaqueta de seguridad que decía... quédese ahí que ya lo van a atender. Con tan poco se puede se puede construir eso, ¿no? O intentar reconstruir ese vínculo. Humberto, te agradezco. Conversar con la gente. Sí. Vos sabés que vos hablar, sabés, Rubén, hablar. Muchas veces yo entiendo muchas personas acá por día. Vos lo sabés, entonces de hace años siempre digo que a mí lo que me dio Moreno fue una oportunidad que yo decía que si vos haces una administración de puerta abierta las cosas tienen que andar un poco mejor. Esta posibilidad me la dio Moreno. Yo a veces atiendo mucha gente. Yo dije que veía que atiendo por 15, 20 personas. Mira, pues vos sos una medida, tenés que cargarte otra cosa. Bueno, pero acá están, cada uno de los chicos sabe su trabajo, cómo hacerlo, tiene un jefe. Digo, ellos saben cómo tienen que ir realizando su trabajo. Y a veces es más conveniente alguien que viene a tocar el timbre, atenderlo y decirle, a ver, ¿cuál es el problema que tiene? Y tal vez su principal problema no está en la atención en el hospital, viene acarreando un montón de problemas externos. Por supuesto. Que vos te sentás con él, lo escuchás, levantás un teléfono y lo orientás a qué área de la comuna puede ir, la persona sale de acá y lo soluciona. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que cuando es ambulatorio y tiene que sacarse un estudio ambulatorio, como por ejemplo una tomografía, que no está internado. ¿Y dónde voy? Bueno, acá está la casona, ahí en la plaza, en la diagonal, ahí en Mitre, donde ahora está parado el camión para hacer el documento. Sí. Algunos insumos de medicación, estudios, todo eso se hace en un área municipal que la gente lo desconoce. Uh-huh. Entonces te sentás, conversás con ellos, los orientás, le indicás lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, en qué horario básico, y la gente se va contenta, y por ahí te encuentra por el pasillo. Ayer pasé por acá por Moreno, por el centro, y la señora sentada en una mesita comiendo un pan, y dice, le hice caso, fui a verlo, solucioné todo. A veces la gente está desorientada, y tal vez lo que estamos teniendo, digo, mea culpa, porque nosotros somos muy responsables de eso, es que no tenemos una buena comunicación por ahí con la gente. Entonces, uh-huh. Sentarse a ver qué... viene con un montón de problemas aparte, que lo exterioriza, llega un momento que le colmó el vaso. Bueno, sí. Espera que atiende la doctora, pero aparte ya se va pensando que su problema anterior tiene una vía de solución. Esto es lo que yo planteo desde hace muchos años. Y vos estás testigo, yo a veces atiendo 10, 15, 20 personas por día, llega un momento que se te sacó la acá afuera. Pero es eso, es simplemente sentarse un minuto con la gente, ¿viste? Encontrarlo en la calle. A mí me paran en la calle y me dicen, mire, tengo este problema. Bueno, lo vas anotando y al otro día lo llamas por el celular y dice, mire, estuve averiguándole, vaya, haga esto. Y vos me dirás, esa no es la función del administrador. Y sí, es probable que no sea la función del administrador. Pero es lo que hay que hacer, porque en definitiva, el día que yo me muera, otra cosa no me voy a llevar. Humberto, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Muy atento. Bueno, te mando un abrazo grande, ¿eh? Y que tengamos un muy lindo día el domingo, un domingo de respeto, un domingo donde todos cumplamos con nuestro deber y que a la noche estemos todos conversando con el vecino, mucho más allá de lo que pensemos y qué sé yo. Tenemos que pensar en el país y cada uno con lo que le indique su conciencia y su corazón, pero terminaron las elecciones y todos en un mundo de respeto, bien y bueno, y contentos todos de que hemos tenido otra nueva jornada democrática, gracias a Dios. Muchas gracias, Humberto, un abrazo. Chao. Bueno, ahí pasa el administrador del hospital, nosotros nos tenemos que ir, tenemos todo preparado. Bernardo, ¿sí? Bueno, la repetición será más corta en el día de hoy, será 1:20, más o menos. Y la importancia de hacer el programa, además de lo que teníamos pautado y lo que dejamos afuera por el tiempo, es que el domingo a las 17 horas comenzaremos a hacer una transmisión especial aquí en la 90.1 para llevarles a ustedes los acontecimientos, los resultados, los valores, lo que deja esto que se llama PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto el domingo a las 17. Y mañana sábado, ¿sí? Mañana sábado a las 16 horas, hay una asamblea que estamos convocando a todos los oyentes de todos los programas de la radio para que se acerquen aquí. Vamos a hacer una evaluación de las actividades que se vienen realizando, los grupos que hay aquí elaborados, construidos con mucha militancia, con mucha decisión, con mucho esfuerzo y sacrificio, las actividades que se pudieron hacer en este tiempo, buscando los recursos para pagar la torre de transmisión de la 90.1. Esto es el sábado a las 16 horas. Aquellos oyentes, los que vinieron, que sigan viniendo, y los nuevos, que esperamos, siempre con las puertas abiertas y con la necesidad de construir esta radio alternativa comunitaria y popular. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia Medina en la producción general, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante, un saludo para Cecilia Rodríguez, seguramente el lunes estará aquí en la operación técnica de puesta en el aire. Gracias por estar ahí. Hasta el lunes con recorte, el sábado en la asamblea y el domingo en el programa especial a partir de las 17 horas. Gracias, hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.